Así ya estamos en comunicación telefónica con el señor Gustavo Valdés, secretario general del Sindicato de Obras Sanitarias de la provincia de Córdoba, en referencia al caso local, el caso de Cuencas Serranas. Estimado Valdés, muy buenos días, gracias por recibirnos. Buenos días, gracias a ustedes por comunicarse. Estimado, hemos conversado con el intendente de La Falda hace algunos minutos. Nos decía que, bueno, oficialmente hoy es el último día en el que Cuencas Serranas es la prestataria del servicio de cloacas, y a la vez también el intendente dijo, el intendente Dieminger, que estaban todavía esperando un llamado de la provincia de Córdoba para que les explique, les confirme cómo sería la continuidad del servicio. ¿Qué información manejan ustedes? ¿Cuál es la garantía que tienen hoy los trabajadores de Cuencas Serranas? Bueno, en principio el intendente en algún punto da por cierta alguna circunstancia, nosotros no. No sé si esto tiene que ver con que él maneja más información o mejor información. Nosotros el viernes próximo pasado tuvimos una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo con la representación patronal, con las autoridades de Cuencas. Ellos ratificaron que después de aquel intercambio epistolar en el que Cuencas le hizo saber a la provincia que dejaba el servicio y la provincia le contestó que no podía dejarlo, después de ello no tuvieron ninguna otra comunicación que tenga que ver con evaluar la continuidad de la empresa. Es como, por eso digo, el intendente por ahí dice hoy es el último día. En realidad, aparentemente, o por lo menos en principio, según lo planteado por la empresa en la audiencia, no es el último día, porque si bien esta es la decisión de la empresa, un servicio esencial como es este no se deja simplemente, digamos, ¿no? Tiene que haber una manifestación por parte del concedente, que en este momento aparentemente no está, o por lo menos eso es lo que Cuenca plantea frente al reclamo del gremio. Sí, se entiende. Vez, sí, adelante. Sí. No, digo, a la vez la situación es complicada porque puestos en esta situación, Cuenca dice, el principal sostén de la empresa en relación con la prestación del servicio, la operación del planta, lo constituye la cooperativa integral, que claramente ha dejado de tener la posibilidad de seguir siendo ese sostén en el esquema de Cuencas por la situación por la que atraviesa en Carlos Paz a partir de la pérdida del servicio de agua. Así es. Entonces, la situación se termina de complejizar ahí. Digamos, Cuenca no puede retirarse, la COPI no puede seguir sosteniendo como lo había hecho hasta ahora, según manifiesta Cuencas a la propia empresa, y hoy comenzamos a transitar los días en los que se va a discutir la continuidad del servicio en términos de la adquisición de los insumos y elementos necesarios para el tratamiento de los efluentes y el pago de los salarios también a su vez. Entonces, ese es lo complicado de la situación. De hecho, incluso ya en esta audiencia que yo te cito, anunciaron una quita del 30% a partir de dejar de pagar unos tickets que integraban el salario de los compañeros ahí en Cuenca. Así que ya estamos discutiendo una situación crítica, porque claramente nosotros no podemos admitir una quita de salario, una reducción salarial, no por lo menos de este modo, ¿no? Por supuesto. Más allá de la crisis circunstancial, el servicio del tratamiento de efluentes cloacales debe continuar, no puede, como usted decía, un servicio esencial, no se puede suspender. ¿Qué opciones analizan para el personal? ¿Qué posibilidades habría si es esperar una nueva licitación del servicio? ¿Qué posibilidades le queda al personal para mantener los puestos de trabajo mientras dure esta transición? Nosotros consideramos, como vos lo decís, que lo que no está en discusión es la continuidad del servicio. ¿Está bien? No cabe esperar que la planta deje de funcionar y que pasemos a disponer de los efluentes en crudo, porque eso claramente es inadmisible. Es hasta un delito, digamos. O sea, la planta tiene que continuar operando. No hay manera de que esto no suceda. No es a lo mejor el otro tipo de servicios, en donde lo que sí puede suceder es que se interrumpa, a pesar de lo esencial, se interrumpa la provisión. Acá es otra cosa que está en juego. Así que eso no está en discusión. Lo que nosotros creemos es que en la transición o resolviéndolo de manera definitiva, el poder concedente debe darle continuidad a la operación por parte de Cuenca o por parte de la cooperativa integral o de otro operador, y tendrán que hacer el aporte económico que resulte necesario para sostener la operación y la prestación del servicio. No le vemos muchas alternativas, ¿sabes? No podemos entrar nosotros a analizar si esto significa que se hace cargo la comunidad regional, si esto significa que se hace cargo la provincia directamente. La titularidad es de la provincia, ¿no? La comunidad responsable en esto es la provincia del servicio. Pero de todos modos, hay que buscar una vía de continuidad en términos de definir un operador y los recursos económicos necesarios para llevar adelante la tarea. Estimado, ¿qué información manejan ustedes de la empresa, de la gestión de los líquidos cloacales? ¿Por qué es una empresa deficitaria? ¿Por qué no se podría sostener con su propio servicio? ¿Por qué necesita, de alguna manera, si no se es el sostenimiento económico de la cooperativa integral, que sea de la provincia? Mira, nosotros lo que podemos decir, sin ánimo de ser una voz oficial en esto, ¿no? Pero bueno, hay una alta morosidad, ¿no? Hay una falta de pago del servicio, que es lo que básicamente genera el déficit, ¿no? Por ahí quienes sí son voz oficial le atribuyen fundamentalmente a esto la causa, digamos, del déficit. Hay un altísimo porcentaje de morosidad, y eso complica el funcionamiento en términos económicos de la planta. Bien, entendido. Bueno, esto viene a causa claramente al retiro del servicio de agua de la cooperativa integral de Carlos Paz, como una consecuencia inmediata que de alguna manera se debía analizar en el marco de quitarle el servicio de agua a la cooperativa integral. En su opinión, estimado Valdés, ¿cuál es la política de recursos hídricos que se quiere llevar adelante en Córdoba con este traspaso de servicios, con este recambio, con esta, bueno, de alguna manera quitarle el servicio a las cooperativas? ¿Hacia dónde vamos, si es que hay algún rumbo? Mira, por un lado está la decisión del municipio de Carlos Paz, que nos parece en principio una decisión autónoma, muy propia del municipio y del gobierno de local, de quitarle los servicios a la cooperativa integral. Esto es así de claro. No, nosotros somos los representamos a los trabajadores de obras sanitarias también en Carlos Paz, en el servicio de agua, en la cooperativa integral, en el servicio de cloacas, y nos pasamos muchísimos años junto con la propia cooperativa intentando discutir un nuevo esquema prestacional en el que el municipio pudiera concretar su aspiración de como ente concedente, porque ahí sí es titular del servicio, controlar el servicio en términos de lo que se cobra de tarifa, en términos de la calidad del mismo, que nunca se discutió. Nunca pudimos avanzar absolutamente en nada. La decisión era quitarle a la cooperativa integral el servicio de agua, y van por el mismo camino con el servicio de cloacas de Carlos Paz. Eso en Carlos Paz. Ahora, el problema es que en realidad la cooperativa integral es, o era hasta que le quitaron ahora el servicio de agua, el núcleo prestacional de un esquema regional que, si no está formalmente en los papeles, existe en la realidad. Alguien debió ver, y esto es lo que parece ser que no vieron, es que lo que sucediera con la COPI implicaba un impacto regional, ¿no? Tanto en la cuenca norte como, por ejemplo, en las comunas del sur hacia el otro extremo de Carlos Paz, ¿no? San Antonio de Redondo, Cuesta Blanca y todo eso. Y sin embargo, bueno, no se vio. O no se vio o no se vio, o como bien vos decís, hay una decisión que va más allá de Carlos Paz, de la Cuenca Norte, de las comunas del sur, de Punilla, y que tiene que ver con correr del escenario a las cooperativas en general, porque bueno, hay un proyecto ya en ejecución en términos de mega obras en relación con el troncal de gas, el troncal de agua potable, el troncal de cloacas. El gobernador, cuando hizo el anuncio respecto de estos troncales que van a atravesar la provincia, cuando hizo el anuncio en el inicio de sesiones legislativas de este año, dijo que estamos hablando de más de 20.000 millones de dólares que se van a consumir en la provincia en estas mega obras y en todo lo que después esto genera, ¿no? Porque después hay que pensar en las redes domiciliarias, en cada pueblo. Bueno, también parece ser que en un esquema de mucha inversión, de una obra millonaria muy importante, parece ser que las cooperativas son de alguna manera un obstáculo, ¿no? A pesar de que fueron en el proceso de desarrollo de esta provincia, como de tantas otras, fundamentales, cuando atender los servicios esenciales de pequeños pueblos con pocos habitantes no era un negocio rentable y lo asumieron las cooperativas, hoy ese proceso se revierte y todo esto se hace un nicho de negocio sumamente importante en el que se considera que las cooperativas son un estorbo. Digo, en el orden de lo especulativo, ¿no? Porque llama la atención cómo se da el ataque a las cooperativas en distintos lugares de la provincia, no es solamente en Carlos Paz, allá que allí ha sido muy virulento todo, pero esto se extiende al resto de la provincia también. Sí, más allá del cambio en la orientación, bueno, que se le quiera dar a la gestión de todo lo que son los efluentes, el proceso es por lo menos desprolijo. Es por lo menos desprolijo, insisto. Si yo tengo que desdecirme de todo lo que te acabo de manifestar recién, y en términos de prolijo o desprolijo, como vos decís, no pudieron no ver esto que yo te decía al principio, que la cooperativa era el núcleo duro de un sistema regional, aunque no en los papeles, en la realidad, y que debieron advertir, y si no hay un alto grado de impericia, entonces debieron advertir el impacto regional que iba a tener la caída de la cooperativa integral. Estimado, la va a estar la pendiente la situación en los próximos días, por lo menos para que los trabajadores de Cuenca Serrana puedan cobrar su salario del mes de mayo. Sí, nosotros en esta audiencia del viernes que yo te refería recién hemos planteado ya un estado de alerta. Hemos rechazado la pretensión unilateral de Cuenca de reducir los salarios de los trabajadores y hemos manifestado que si hay alguna situación de crisis, que evidentemente la hay, que discutir, hay que hacerla a través de los procedimientos administrativos legales correspondientes, como podría ser por caso un procedimiento preventivo de crisis, en función de que Cuencas sigue siendo nuestra empleadora. Estimado Gustavo Valdés, Secretario General de Obras Sanitarias, muchísimas gracias. A usted. Hasta luego. Hablamos con Gustavo Valdés, Secretario General de Obras Sanitarias, en el día del retiro del servicio de cloacas a la empresa Cuencas Serranas.